de su vida y todos los años celebrando una misa de renovación, de crecimiento. Miren, así como veo que hay gente de una cierta edad, veo a mucha gente joven aquí, mucha gente joven. Nada más verles las caras, les puedo decir, te quedan otros 20 años o 30 años de matrimonio. 30 años con la misma, con el mismo. Si no te renuevas, ¿cómo le vas a hacer para vivir feliz los próximos 30 años? Es importantísimo crecer todos los días y por eso hice esta charlita para comenzar, que se llama Amando se entiende la gente. Mira, tú has oído el dicho, hablando se entiende la gente. Pero a veces viene gente conmigo, están pasando por un momento horrible y les digo, hablen, hablen. Padre, ya hablamos y no nos entendemos. Es que a veces no basta hablar. A veces hay que dar un paso más y tienes que amar. Cuando yo sé que yo tengo la razón y te la tengo que dar. Como esa mujer que le dijo un día a su marido, tú tienes razón, pero no la usas. No es un juego de palabras, es una realidad del tamaño de una catedral. Amar es una locura, a menos que se ame con locura. Hoy, comprometerte 60 años a la fidelidad, ¡qué locura! ¿Cómo se te ocurre? Hoy, casarte con una persona para vivir con ella, con él, con ella, 50 años, ¡qué locura! A menos que se ame con locura. Hoy, traer hijos al mundo como está el mundo. ¡Qué locura! A menos que se ame con locura. ¿Y qué significa amar con locura? Ir al cine todos los viernes, el sábado a cenar, el domingo a bailar. No, hombre, eso es lo que hacías cuando tenías 14 años. Amar con locura es algo muchísimo más grande. Me leí, desde luego, la Biblia, soy cura, el Evangelio, el Catecismo, doctrina de la Iglesia, el curso sobre el amor humano de Juan Pablo II, etcétera, etcétera, y también 4 o 5 libritos de terapeutas, de psicólogos católicos importantes, y llegué a sacar, pues, de todo lo que leí, 8 o 9 palabritas que puedan definir el amor. Porque estamos medio confundidos en este tema, ¿qué es exactamente amar? Y díganselo a los jóvenes. Miren, cuando yo era niño, tenía 7 años, salió un álbum de estampitas en México, que me imagino que llegó también aquí porque era de Televisa, El Chavo del Ocho, El Chapulín Colorado, todas estas historias. El álbum se llamaba Amor Es. Yo ayudé a mis tías a pegar algunas estampitas, todavía las recuerdo. Amor es compartir una Coca-Cola con la misma pajita. Amor es deshojar juntos una flor. Amor es sentarse en la misma rama a contemplar el atardecer. Una estupidez detrás de otra. No recuerdo una sola cosa que dijeras, ah, mira, esto es amar. Álbum para niña de 11 años, ni siquiera de 15, de 11. ¿Y cómo nos confunde? Amar es sentir, amar es gozar, amar es, vaya ideas que tiene hoy en la cabeza una persona sobre el amor. Y por eso dije, vamos a ver, ¿qué es el amor? Ahí te van 10 palabritas. Primera, amar es amarse a sí mismo. ¿Qué? ¿Comenzamos por el egoísmo? Dice la Biblia, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Te ordeno que te ames. Es un mandamiento. Amarás como a ti mismo. Una persona que no se ama no está preparada para amar a otra persona. Ámate. Pero ¿y qué significa amarse a uno mismo? ¿Concederse todo tipo de caprichos? ¿Concederse lo mejor? No. No hagas nada en tu vida que se te pueda revertir. No hagas nada que vaya contra ti mismo. Cuando les doy esta charla a los jóvenes, les cuento como ejemplo una cosa que me pasó un día que casi me muero de risa y de pena. Viene una niña de 22 años a mi despacho a presentarme al novio. Entra a mi despacho un tío de estos que se peinan así. Una argolla en la nariz, piercing, tatuado, pantalones a media asta, las rodillas rotas, aretes. Le presento a mi novio. Yo veo al macaco ese y lo primero que pienso es, efectivamente, no vio. No puede ser que me digas que ya lo viste. No, no, o sea, no vio. Y lo primero que se me ocurre, pensar, no decírselo, no se lo pude decir delante de él, pero pensé, ámate a ti misma. Ámate a ti misma. Tienes derecho a algo mejor. ¿A dónde vas con este bicho? Padre, usted desprecia a esa persona. Yo no desprecio a nadie, pero no estás preparado para el matrimonio. Mira, mira tus pintas, solo un reflejo del exterior ya me habla de tu interior. Después hablé con él, evidentemente. No duraron 2 meses de noviazgo. ¿A dónde vas con eso? Sí, pero esos son los jóvenes. Ustedes ya están casados. ¿Qué te digo a ti como casado? Si me está escuchando aquí algún hombre, alguna mujer que se le está metiendo en la cabeza una idea rubia, déjala cuanto antes. Estás casado y ya estás coqueteando con otra persona, antes de pensar en que es pecado, en que vas a ofender a Dios, que vas a ofender tu matrimonio, que vas a ofender a tu esposa, te estás haciendo a ti un mal tremendo. Es que si nos amáramos a nosotros mismos, así para comenzar, no haríamos muchas cosas en mi vida. ¿Para qué me meto con otra? ¿Para qué me meto con otro? Te van a cachar. Y en cuanto te cachen, vas para afuera. Estabas aquí en el pedestal para tus hijos y ahora te caes al suelo completamente. Salte de la casa, vete, divorcio, etcétera. Y después vienes con un cura a decirle, no sé qué pasó, qué barbaridad, no sé cuándo se me metió en la cabeza. Ámate a ti mismo, es como manejar. Vas en la carretera viendo por dónde vas, no te puedes salir, quién viene atrás, porque podría alguno decir, no fui yo, se me aventó una mujer. Es como manejar, vas en la carretera, cuidado que no te pegue nada, derechito, sabes a dónde vas, freno, acelerador, espejos. Nos tenemos que cuidar en esta vida por puritito amor a mí mismo, a mí primero, después a los demás. El otro día me llama un señor y casi me mata de la risa. Padre, me tocó una cruz pesadísima, pesadísima, no me digas, ¿qué te tocó? Mi mujer me cachó con la secretaria, estamos separados desde hace 8 meses, no la puedo ver, no la puedo ni tocar, no nos hablamos, no me deja ver a los hijos más que una vez cada 20 días, etcétera. ¿Qué cruz tan pesada me tocó? No me digas. ¿A eso lo llamas cruz? Dolor estéril, innecesario. Ese no te lo mandó Dios nuestro Señor. No son cruces de Cristo. ¿Tú crees que está Dios allá arriba mandando amantes? Toma, ahí te va un amante a ti. Toma. Ahí te va una secretaria a ti. Toma, a ver cómo te va. Te la fuiste a buscar por falta de amor a ti mismo. Padre, tengo una cruz espantosa, me tocó hígado graso. No me digas. Nuestro Señor aventando hígados grasos. Toma, para allá. Te lo fuiste a buscar, chupaste como descocido. Entonces, si te tuvieras un poquitín de amor a ti mismo, no haces nada que vaya en contra de tu felicidad. Primer consejo, ámate de tal manera que no me pueden pasar a mí en mi vida cosas provocadas por mí mismo que vayan a destrozar mi matrimonio, mi entorno, mis hijos, mi trabajo, mi vida. Segundo, amar no es estar enamorado. Dice cualquier terapeuta, el enamoramiento es una etapa de la vida que dura 2-4 años, de 2 a 4 años no más. Y yo que me dedico a hablar con muchísima gente, me dicen, ¿qué va, padre? 1 año y medio. Año y medio. Esa etapa de la vida en la que llegaba tu novio o tu recién casado marido y salías a recibirlo así. 1 año y medio. Y después tiene que irse y surgir el verdadero amor. Te voy a cuidar hasta el último día de mi vida. Responsabilidad, compañía, intimidad de cuerpo y alma, respeto, perdonar, pedir perdón, caer, levantarnos, fincar nuestro matrimonio en Dios, la roca, donde no pasa nada. El verdadero amor, el enamoramiento, todos lo vivimos, fue una etapa de mi vida. No puedo dejar de pensar en ti, te veo llegar y... Los que tienen 20 años de casados ven llegar al marido y se les... Nada, sentimientos van, vienen, es lo de menos, lo de menos. Querías que te hablara 4 o 5 veces al día, ahorita... Ya no me llames, please, ya no me llames, estoy trabajando. Estoy con los niños, ya no me llames, ya nos vemos en la casa, no hables. ¿Por qué? Porque muchas cosas pasan, pero el auténtico amor tiene que surgir. A mí, cuando me vienen a pedir que case a una persona, siempre hago 2 preguntotas. La segunda se las digo al final, ahorita la primera. Lo primero que pregunto, ¿cuánto tiempo tienen de novios? Si no tienen 1 año y medio de novios, yo no te caso. No se conocen. Están todavía en la adrenalina, hormonas, pasiones, calentura. La conocí hace 6 meses y ya me quiero casar. No me digas, no me digas. Yo no te caso. No te caso. ¿Ya conoces sus defectos? No tiene, padre. ¡Felicidades! Te acabas de encontrar al único tío perfecto de la historia de la humanidad. Y ya te quieres casar. Evidentemente, cuando me pide que la case, como el otro día me pidió una tía de 39 años que la casara, le dije, pero por supuesto, a ti te basta 1 semana y media. ¡Amárralo! ¡Agárralo! ¡No lo sueltes por ningún motivo! ¡Ja! Puede ser el último vagón del último tren. Amárralo. Pero en normalidad de circunstancias tienes 23, 24 años, 1 añito y medio. Que se vaya la espuma, que se quiten los sentimientos, el enamoramiento y que veamos a ver realmente qué hay aquí. ¿Sabes qué es amar? Quiero tu bien. Tu felicidad los próximos 60 años, no 60 minutos. Enamoramiento. Hay una canción que yo canturreaba, tengo 35 años en la vida religiosa, así que yo la canturreaba hace 37 años. Hace 2-3 años me subo a un taxi y el taxista la venía escuchando. Le digo, súbale, please, hace 30 y tantos años que no oiga esta canción. Le sube. Y digo, no puede ser que yo canturreaba esto. Casi me muero de risa. Ustedes la conocen. La han oído, pero muy probablemente no la han escuchado. Igual que yo, la había oído, no la había escuchado. Llegué a mi casa, me meto a YouTube y la pongo para escucharla palabra por palabra. Estar enamorado es... Casi me muero. ¿Sabes qué es estar enamorado? confundir el cuerpo con el alma, confundir la noche con el día, divisar la estrella más pequeña, caminar con alas por el mundo, ver el mar con árboles y flores. Tengo unas ganas de ir a España nada más para preguntarle a ese tío, ¿qué fumaste tú cuando la escribiste? Te las tronabas completitas tú. Pero evidentemente es el lenguaje de la poesía, por eso lo perdonamos, qué bonito se oye. Pero ese lenguaje de la poesía nada que ver con la realidad, y como es YouTube, termina la canción y se enchufa inmediatamente la otra. No, ese ya está, pero para infartarte. Yo te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el ímpetu del viento, yo te amo como el niño a su mañana. ¿Los niños aman su mañana? ¿O los vienes a despertar y no quiero ir al colegio? ¿Qué fumó el tío ese? No tiene ni idea. Pero es la poesía. Además, díganles a los de Miami, a los de Houston y a los de México que los amas con la fuerza de los mares. Me salí de México, me salvé hace 10 días. Terremoto de 8.2 grados, Houston inundado, la pista de aterrizaje de México con medio metro de agua del aeropuerto principal en Ciudad de México. Y este tío cantando, te amo con la fuerza de los mares. ¿Qué es el enamoramiento? Poesía. Que se vaya y que venga la realidad. Tercero, y aquí ya no voy a hablar para jóvenes, todo para ustedes dos, adultos. Y repito, si hay por ahí algún bebé que no le gusta esta conferencia, mientras más atrás, mejor. Entonces, tercero, amar no es sentir. Amar no es sentir, pero esto es algo que ya te afecta a ti y a mí, porque tenemos 20 años de casado. ¿Y qué pasa si ya no siento lo que sentía por ella o por él? Amar no es sentir. ¿Ya no sientes nada? ¿Y? Es más importante el compromiso, es más importante la responsabilidad, es más importante el proyectazo que ya te echaste desde hace 20 años. Tienes 4 hijos, sí, pero no siento nada por ella. ¿Y? Yo soy sacerdote. ¿Tú crees que todo lo que yo hago lo hago con grandísimos sentimientos? 10 veces al año me levantan de la cama a las 4 de la mañana para ir a poner los santos óleos a un tío que se está muriendo. ¿Tú crees que salgo a las 4 de la mañana de mi casa con una exuberancia de sentimientos así impresionantes, los óleos en la mano y en cámara lenta? Salgo con unas ganas de decirle, ¿no le pueden decir al tío este que se muera a las 11 de la mañana como gente decente? Tiene que ser a las 4. Vivo viajando. ¿Sabes cuántas veces me ponen al año un avión a las 6 de la mañana internacional? Por lo menos 20 veces al año. Sale a las 6. Tengo que estar a las 3. Salte de tu casa a las 2:30. Despiértate a la 1:45. ¿Para qué te acuestas? Petardazo. Lo hago por puritito amor. Porque sentimientos, cero. Cero. Así es la vida. Y ustedes, amar no es sentir. Grábate esta frase porque la vas a necesitar. Lo que no se usa, se pierde. ¿Te acuerdas cuando te regalaron una jarra de porcelana preciosa? No querías romperla, no la usabas, la guardaste. Hoy es Navidad, quieres tu jarra de porcelana. La buscas y no la encuentras por ninguna parte. Se la habré prestado a mi hermana, se la habrá llevado mi cuñada una Navidad. No sé, lo que no se usa se pierde. Tu jarra de plástico, la que usas todos los días, la que va de la cocina al comedor todos los días, no se puede perder. La que tiene las mordiditas de tus hijos ahí arriba, todo negrito y con bacterias, esa no se pierde. Tú quisieras que se perdiera y no se pierde. Porque lo que se usa todos los días no se pierde. ¿A qué me refiero? ¿Hace cuánto tiempo que ustedes dos no se dicen te quiero, te amo, te necesito, qué guapa, qué bien te ves? Lo que no se usa se pierde. Qué pena lo que tengo que decirte. Cuando ustedes dos eran novios, todo el día, te quiero, te amo, te necesito, princesa, mi rey, cuchi, cuchi. El otro día fui a una cena, hace 20 días, y delante de mí la mujer le dice a su marido, ¿quieres más carne, mapachito? Cuando me despedí de ellos en la puerta, ella estaba más atrás, y le digo a él, le agarro la mano y le digo, nos vemos el miércoles, mapachito. Después de 20 años de casados, ustedes dos se siguen diciendo te quiero, te amo, mapachito, cuchicuche, etcétera, o ya se acabó. Mira, lo del mapachito no me interesa. Lo del te quiero y te amo, deja de decirlo y llegará un día en que no puedas decirlo. A mí me dice la gente, llevamos 4 años, padre, sin decirnos te amo. Preguntota, ustedes dos, ¿son de los que todavía, no me respondan, respóndanse ustedes, todavía se dicen te quiero, te amo, te necesito? Pues necesitar, lo que se dice necesitar. ¿Qué les pasó? Si me está escuchando aquí alguno que ya no puede ni siquiera ver a su mujer a los ojos y decirle a su marido te amo, cuidado, cuidado. ¿Sabes por qué? Voy a ser sarcástico. No le digas a tu mujer que la quieres, no le digas que está guapa, no le digas a tu marido que lo amas, no se lo digas ya, no te preocupes. Se lo están diciendo en la oficina. Desgraciadamente, hemos creado todos unos ambientes de infidelidad y de peligro tremendos, tremendos. ¿A qué me refiero? Cuando un hombre es adúltero, yo les digo por qué fue. Se le pasaron 2 copas, deseo de ver si todavía estoy atractivo, una aventura, se me aventó una amiga en la oficina, el hombre no siempre compromete el corazón, una aventura extraconyugal no está del todo mal, una cana al aire nunca está mal, solo lo voy a hacer una vez, a lo mejor no metes el corazón, está pésimo, pero el hombre no siempre mete el corazón. En cambio, cuando una mujer es adúltera, una mujer no se va con el primero que se le avienta. La mujer, para que se meta con otra persona, tiene que comprometer un poquitín el corazón. No es por 2 copas, no es para ver si está guapa. La mujer es más sentimental, más emocional. El otro día fui a hablar con una mujer que cometió adulterio. Me lo pidió ella y el marido. Una tragedia. Pobre tía, no paraba de llorar, de estas de... Le tuve que decir, a ver, respiramos en 3 tiempos, suelta todo. Saca. Cuando logró decir una palabra, le pregunto, ¿me puedes decir por qué te acostaste con otro señor? Padre, usted sabe lo que es estar casado con un hombre que no te dice te quiero, te amo, qué guapa, que no se fija cómo me visto, que no ve mis nuevos aretes, que no se entera de que me corté el pelo o que me lo pinté, que no tiene un gracias por un cambio pequeño en la comida, no se fija que me esmeré en una tortilla de patatas, no, nada. Desde hace 8 meses tengo en la oficina un compañero que lo tengo encima de mí todo el día. Qué linda, qué guapa. Te ves preciosa de pantalones. Qué bonita falda. ¿Qué te hiciste en el pelo? Te quedan preciosos esos aretes. Eres la única eficaz en esta oficina. Ojalá todos fueran como tú. Y de pronto comienza ya con cosas más fuertes como: ojalá tu marido te valorara como yo te valoro. Ojalá él supiera lo que tiene en sus manos. Antes le decía en plural: te queremos aquí en la oficina, te queremos, todos te queremos. Después pasó al singular: te quiero. Padre, me arrancó el corazón. No voy a dejar a mi marido y a mis hijos, los amo con todo mi corazón. Voy a pedir perdón. Voy a pedir perdón, voy a levantarme, quiero rehacer esto, espero ser perdonada. Pero le puedo decir, me arrancó el corazón este tío. Lo que no tengo en mi casa desde hace 8 años, me lo acaban de dar aquí en la oficina. ¿Quieres un consejo así chiquitito y sencillísimo? Si me está escuchando un hombre o una mujer que ya dejó de decir te quiero y te amo, Dios te invitó a esta charla para que salieras de aquí diciendo: pero ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Era lo normal entre nosotros agarrarte la mano en la calle, mandarle un mensaje a todo el mundo: esta mujer es mía, este hombre es mío. Me dice un señor: uy, padre, una señora, le doy la mano a mi marido en la calle y me la suelta. Mi marido solamente me da la mano el domingo en misa cuando el padre dice: pueden darse la paz. ¿Qué les pasó? Antes era beso, abrazo, apapacho. Ah, es que no lo siento, no lo siento. Mira, consejo chiquitito: lo sientas o no, no te vayas nunca a la cama sin decirle a tu marido, a tu mujer, te quiero. ¿Qué crees que para decir te quiero tienes que sentir cómo se mueve todo desde dentro? Te quiero. No, no me digas. Antes de dormirte, te quiero, princesa, te quiero, mi amor, hablamos mañana. No tiene que ser un beso espectacular de telenovela de 3 minutos. No, buenas noches, que descanses, estás preciosa. Mil gracias por la cena que me acabas de hacer. Cené delicioso. Ya después te confiesas si quieres, pero ahorita dile que las... Ahorita... dile que la cena estuvo deliciosa. No importa. Que se sienta amada, amado. Mira, me imagino que trajeron mis libros y mis CDs. ¿O no los trajeron? No. Ni modo, para la próxima. Tengo una charla que se llama Si me quieres dímelo, una que se llama Defender el amor, en donde digo simplemente esta preguntita: si ustedes dos ya no se dicen por lo menos te quiero y te amo, ¿qué se dicen para tener intimidad? ¿Qué se dicen? Ahí te voy. Con permisito. Vente para acá. Me dice una señora: mi marido ni habla. Entra a la recámara y a distancia me hace así. Eres el tío más romántico que he visto en toda mi vida. Y así quieren tener intimidad. Que vaya intimidad que tendrán ustedes. Por eso se van cayendo muchas cosas. Entonces, amar no es sentir. Hay que hacer y sentir, y hay que hacer sin sentir. Porque lo que no se usa, se pierde. Tercero, cuarto, amar es conquistar. ¡Ay, qué bonito se oyó! No, te lo puede decir cualquier terapeuta. No se conquista a una persona para siempre. La vida es continua conquista. Cuando digo amar es conquistar, No te vengo a decir que conquistes, sino que vivas en continua conquista. Todos los días se conquista a una persona, todos los días. Si dejas de conquistar, la pierdes, lo pierdes. Hay dos tipos de divorcios, los que se divorcian a los 3 años de casados, que dices, qué estupidez. Se casaron por pura calentura, se casaron embarazados, se casaron irresponsables, duraron 3 años, no se conocían, salió esquizofrénico, qué sé yo. Pero ¿y los que se divorcian después de 25 y 30 años? ¿Qué les pasó? No que ya te había yo conquistado, te dejé de conquistar. No creas que es por adulterio, hay gente que se deja de amar. ¿Qué les pasó? Tenemos en México una canción que ustedes deben conocer que se llama Me dediqué a perderte. Me dediqué a perderte, y no habla de infidelidad. Dejé el te quiero, el te amo, dejé la intimidad, dejé los detalles, dejé lo normal, lo de la vida. Me dediqué a perderte, a no hacerte caso, a no verte, a no valorarte, a no defender lo nuestro. Me dediqué a perderte. ¿Quieres conquistar a una persona? ¿Quieres conquistar algo para toda la vida? Cómprate un perro. A un perro lo conquistas para siempre. Mira, haz la prueba. Cómprate un perro, aviéntale un trapo sucio ahí para que se duerma, ráscale la panza 3 veces, 2 croquetas, 3 huesos de plástico duros y usados, y tienes perro para toda la vida. Puedes llegar a las 11 de la noche a tu casa, te sale el perro a recibir y le puedes decir, sáquese, sáquese, lárguese, para allá. ¿Y el perro? Conquistado para toda la vida. Tu marido, tu mujer no está conquistado para toda la vida, por ningún motivo. Por ningún motivo. La vida es continua conquista. ¿Sabes de qué depende el amor entre marido y mujer? Es decir, el amor entre marido y mujer es dependiente. El amor entre padres, hijos, hermanos es independiente. Independientemente de cómo me traten mis hijos, los amo. Independientemente de que mi papá ya está medio sordo, mudo, ciego, ya no habla, usa pañales de adulto, lo amo con todo mi corazón, es mi padre. Independientemente de que mi hermano vive en Canadá, nos vemos una vez cada 4 años, nos hablamos por teléfono cada 4 meses, lo amo, es mi hermano, es mi hermana. En cambio, mi marido, mi mujer, no me digas que tú puedes decir, independientemente de cómo me trates, te amo. No me digas, te amo dependiendo de cómo me trates, desgraciado. Te amo dependiendo de cómo nos llevemos. Te amo dependiendo de que tú también me ames. Te amo dependiendo de que no se te vaya a ocurrir hacer una estupidez. Así, independientemente de que me has puesto el cuerno 14 veces, te amo. No me digas. El amor entre marido y mujer es dependiente y por tanto continua conquista. Te voy a poner un ejemplo para que no se te olvide nunca en la vida. Me impresiona a mí la televisión y el teléfono. No han dejado de conquistarnos cada vez más y mejor. Yo tengo 51 años. Mi primera televisión a mis 4 años, unas consolas enormes, blanco y negro, un puntito blanco que se iba abriendo así. 2 minutos para que apareciera la primera imagen. Cada media hora se tenía que levantar uno de los hermanos a pegarle atrás. Y volvía la imagen. Esas consolas se fueron. Y llegaron unas televisiones, una caja de este tamaño con un giroscopio enorme, blanco y negro, 4 canales. La antena había que pelarla con una navajita Gillette y atornillarla con 2 tornillitos, antena la televisión. Cada hora uno de los hermanos tenía que subir a mover el tubo. ¡Muévele para el otro lado! ¡Idiota, te pasaste! Esas televisiones ya se fueron y vino Sony Trinitron. ¡Ah, qué espectáculo! Tres colores. Pero la antena ya no era de pelar un cable, nunca se iba la imagen. Nació el control remoto, el mejor invento del mundo, tirado en tu cama, cambiando canales. Mi papá fue uno de los inventores del control remoto. Ángel, cámbiale. Súbele. Esas televisiones se fueron y llegó la televisión plana. ¡Qué maravilla! Y pasamos de 7 canales a 250 canales. ¿Cuántos quieres? ¿Quieres 400? Antes estaba la parabólica. ¡Qué horror! Pesaba una tonelada. Vino el Skype. Ya se fue también. Simplemente un cable. ¿Cuántos canales quieres? Ya no se va la imagen. Hay quien tiene sus lentes y la ve en tercera dimensión. Pantallas enormes, chiquitas, la pegas al techo. Tienes una en tu cuarto, una en la sala, una en la cocina. La televisión no ha dejado de conquistarnos. Hoy estamos en la época del high definition. High definition. Plana o incluso curva. Alta definición. ¿Por qué te digo esto? A la velocidad que va el mundo. ¿Tú serías capaz de llegar hoy a tu casa a ver una televisión blanco y negro, dos canales y que se va la imagen cada 10 minutos? ¡No la verías! Seguimos pegados a la tele por la variedad, por la intensidad, por la fidelidad. High definition. Hoy cuando llegues a tu casa, nada más abrir la puerta, quédate viendo a tu marido, a tu mujer, a los ojos y dile... Aquí está tu high definition. Y compórtate como tal. Cada día más divertido. Nuevas propuestas. Novedad. Amor, cariño, gestos. Mapachito, la comida. Esto, lo otro. Que digas, qué maravilla. Tengo unas ganas de llegar a mi casa a ver a mi marido, a mi mujer. Me sigue cautivando. En cambio, aburrido aburre. Opacado te opaca la vida. Triste entristece. Crisiento te mete en crisis. Que llega un momento en que hasta puedes llegar a pensar, qué flojera, qué flojera. Voy a llegar a mi casa y ya sé qué va a estar haciendo mi marido. Tirado en un sofá, viendo su tele con una cerveza. No se levanta ni a recibirme. Ya sé qué va a estar haciendo mi mujer. Con sus amigas, con sus hijos, descuidándome a mí. Amar es conquistar, continua conquista. Pero además, conoces a un hombre, a una mujer, entrado en años, 40 añitos, que no haya encontrado al amor de su vida. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! El otro día vino conmigo una mujer de 39 años. Padre, no tengo a nadie. Padre, presénteme a alguien. Sí, sí, seguro. ¿Por catálogo o qué? Una mujer de 40 años que no ha encontrado a nadie. Tú la encontraste ya hace 20 años y te permites descuidarla. Hace 30 años que tienes un hombre, una mujer, tres hijos, una familia, un hogar, un sentido a tu vida y te permites descuidarlo. Me estoy dedicando a perderte. ¿Qué tal si mañana tu marido o tu mujer te viera la cara y te dijera, ¿sabes qué? Ya no te quiero. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho. Me dediqué a perderte. Amar es conquistar. Quinto, amar es buscar la felicidad, la plenitud, el amor de él y de ella. Pero mira, yo me dedico a dar charlas todo el día y me preguntan, padre, según usted, ¿cuál es el secreto de la felicidad conyugal? El secreto de la felicidad conyugal es tan secreto que sigue siendo un secreto. ¿Cuál es? Hay veces que voy a la televisión, la gente me para en el pasillo de Televisa. Padre, sus tres palabras sobre la felicidad conyugal. ¿Tres palabras? ¿Te voy a reducir el matrimonio a tres cosas? Sí, perdón, intimidad y diálogo. ¿Y lo demás? No te puedo meter la felicidad conyugal en tres palabritas. Es una cosa enorme y la tienes que descubrir tú. Pero yo te puedo dar un tip importantísimo. La felicidad conyugal, la felicidad sacerdotal, la que quieras, viene de adentro, no de afuera. No depende de que tu mujer esté preciosa, de que tu marido esté guapísimo. ¿Sabes cuánta gente conozco que no está tan agraciada y son felices? No depende de que tu mujer tenga un cuerpazo. No, hombre, la cara cambia, el cuerpo cambia. ¿Sabes cuántas mujeres conocí que a los 20 años podrían haber concursado para Miss Universo? Te las encuentras 20 años después y podrían concursar, pero para Miss Mundo. Y son felices. Y son felices. La cara cambia. Me contaron de un señor que estaba viendo el álbum de fotos con su hija. Una mujer con su hija. Pasan la página y la niña ve a su mamá con un señor alto, guapo, bien peinado, y le dice: mamá, ¿quién es este? Pues, ¿quién va a ser? ¿Tu papá? Y entonces, ¿quién es el gordo pelón que vive con nosotros? El cuerpo cambia, la cara cambia, el dinero va y viene, la casa. Yo nací en una casa que era una mansión. Ahora vivo con mi mujer y mis cuatro hijos en un huevo de este tamaño. ¿Y soy feliz? La felicidad no es casa, no es coche, no es dinero, no es... La felicidad viene de adentro. Nadie te puede ayudar a alcanzarla. Es una cosa que tú fabricas, tu propia felicidad. Tu marido, tu mujer, te ayuda a acrecentarla. Pero mira, yo no te hago feliz. Si alguno pensaba, me caso para hacer feliz a un hombre, a una mujer, o para que me haga feliz, se equivocó. Los primeros años sí. Puede ser que aquí haya alguno jovencito que esté pensando, este cura no sabe ni de qué habla. Mi mujer me hace profundamente feliz. Espérate un rato. Espérate un rato. Espérate una crisis económica. Espérate que te nazca un bebé con parálisis cerebral. Te cambia la vida. Espérate un cambio político que nos lleve a todos quién sabe a dónde. Espérate que tu mujer se caiga en la tina, se rompa el coxis y de en adelante camine así, no la puedes ni tocar. Para la intimidad es un rollazo. Como me dijeron a mí un día, padre, ¿sabe cómo hacen el amor los puercoespín? No sé, con mucho cuidado. Espérate que tu mujer, tu marido, le venga una crisis, un problema, una enfermedad, no lo puedo tocar, no la puedo agarrar, no puedo tal. Pues no, que te hacía inmensamente feliz. La vida pasa, la vida cambia. La única manera de ser completamente felices es que la felicidad viene de adentro. ¿Y quién la provoca? Dios en tu vida. Me dan una pena los que no creen en Dios. Me dan una pena. Si pudieran hacer la profunda experiencia de llevar conmigo dentro de mí a Dios, Dios se convierte en fe, esperanza, amor, fortaleza, certezas, luz. No sé qué hacer, agárrate de Dios. No tengo la respuesta, platícaselo a Dios y vas a ver cómo te llega. No sé si perdonar, cuéntaselo a Dios. Cuando llevas a Dios dentro, se acabaron prácticamente las incertezas. Habrá incertezas, la vida es una lucha. Habrá bifurcación de caminos, pero una cosa es con Dios y otra cosa es sin Dios. Tú no haces feliz a nadie, lo ayudas a ser más feliz. Cuando trabajaba en Italia, un día entré a un bar a tomarme un café. entra detrás de mí un señor, y los dos al mismo tiempo dijimos, un café, un café. Se voltea la señorita y nos dice, ¿con azúcar? Y el tío este se adelanta a responder, no, el café como la vida, negro, amargo y a traguitos. Yo dije, espérate, mi vida ni negra ni amarga. A traguitos sí, porque es cada día, pero ni negra ni amarga. ¿Por qué tienes una vida negra y amarga? Es una inmoralidad no ser feliz. Una inmoralidad. Por lo que te dije hace un rato, el triste entristece, el opacado te apaca. Sin ideales te quedas en una vida chiquitita, o tienes que remar tú solo, tú sola. Entonces provoca tu propia felicidad. ¿Pero de dónde viene la felicidad? De adentro. Miren, no me puedo alargar mucho en este tema, pero te voy a resumir tu vida espiritual en cinco palabras, cinco cositas. Los que ya tengan una preparación espiritual, no me hagan caso. Imagínate, yo te voy a sugerir que reces por lo menos todos los días un Ave María. Si tú ya rezas el rosario completo, qué maravilla, este Padre Ángel me acaba de reducir los compromisos a un Ave María. Te voy a decir que la misa del domingo es importantísima. Tú ya ibas a misa todos los días. ¡Qué maravilla! Otra vez, solo el domingo. No. Si tú ya tienes una preparación, una espiritualidad, no me hagas caso. Pero si me está escuchando aquí un cristiano de los de a pie, de los que están comenzando. El otro día estaba yo celebrando misa, estaba en el ofertorio, y una mujer que se fue a confesar por allá cruzó delante de mí para irse ya con su familia. Cuando pasó por el centro, yo con la patena así, pasa y me hace. Ni se persinó, ni se hincó. Pasó. Yo estuve tentado a hacerle también. Te traigo fin. Cristianos de a pie, no saben ni lo que hacen, ni lo que hacen. El otro día me siento a confesar, se abre la puerta, entra un tío, ni lo vi, nada más le digo, Ave María Purísima, y me dice, y con tu espíritu. Comenzamos bien. Me empieza a decir sus cosas y de pronto dice, pero padre, como dice el Evangelio, ayúdate que Dios te ayudará. ¿Y dónde dice eso el Evangelio? Cuando él terminó de hablar, comienzo a hablar yo, me pongo a su mismo nivel y le digo, mira, no te preocupes, como le dijo San Pedro a San Pablo, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Me pregunta el tío este, me pregunta, ¿eso le dijo? Le digo, desgraciado, saliendo de aquí te compras un evangelio y no te vas a la cama sin leer todos los días dos líneas, dos. Pero esto, ¿por qué te lo digo? Porque hay cristianos de a pie, de a pie. Espero que no seas tú. Los curas y las monjas rezamos todo el día. Digo, no todo el día, pero yo me levanto, ofrecimiento del día, meditación, misa diaria, rosario diario. Yo personalmente, coronilla de la misericordia todos los días, breviario. Si estoy en una casa con Santísimo, no me voy a la cama sin 20 minutos de adoración. Tú no puedes hacer todo lo que yo hago, tú tienes 5 hijos. ¿Qué tendría que hacer un laico como tú? Por lo menos 5 cositas. Primera, cuando te levantas, reza. Cuando sales de la cama, cuando sales a la calle, después del desayuno, antes del desayuno, cada quien organícese como quiera, pero el día comienza con oración. Ofrecimiento del día. Cómprate un manualito, cómprate 3 oraciones, las de tus papás, la de tu movimiento, la de tu parroquia, la que quieras, y terminas con un Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque un Padre Nuestro bien rezado ya tiene todo lo que una persona tiene que pedirle a Dios. Hágase tu voluntad, Venga tu reino a mi vida. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos nuestras ofensas. No nos dejes caer en tentación. Líbrame del mal. Un Padre nuestro bien rezado. Ya no tienes nada más que pedirle a Dios. Nada más le añades: te encargo a mis hijos, te encargo a mi esposa, échame una mano, voy a ir a trabajar. Pero lo que tenías que pedir, ya el hecho de decir Padre, estás hablando de fe, de esperanza y de amor. Ofrecimiento del día. Segundo, nadie se vaya a la cama sin rezar. ¿Cuánto? Yo 20 minutos, media hora. Tú 2 minutitos. Tienes 4 hijos. 2 minutitos. Si yo te dijera, no te acuestas sin tu media hora de oración. ¿A qué hora? ¿A qué hora? 2 minutos. Escápate. Antes de llegar a la cama. Llegas a la cama, ya está tu marido ahí, se te echa encima y tú, espérame un segundito que no he rezado, no, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Ya le diste en la torre a toda la emoción. Y no digamos a mitad del acto, espérate. Bájate un segundito que no he rezado. Antes, escápate, antes de cenar, después de cenar. Nadie se duerma sin rezar y la palabra clave ahí es gracias. Gracias, Dios mío, por la vida, por la salud, por mis hijos, por todo lo que me has dado. Llego a la cama y digo, Dios mío, gracias por mis dolores, por mi cáncer en la pierna, gracias. Me estás probando, gracias por la fortaleza. Gracias porque estoy viva, vivo. Tercero, desayuno, comida y cena se bendicen, se bendicen. Estuve en Calcuta en septiembre pasado, fui a la canonización de la Madre Teresa. Fue en Roma, pero yo fui a Calcuta porque fui a hacer voluntariado con 30 gentes y bla, bla, bla. Por primera vez en mi vida, en el restaurante donde comíamos, vi hombres y mujeres recogiendo la comida de la basura para llevarla a su familia. Te puedes imaginar una mujer sacando unos huesos de pollo mordisqueados, limpiándolo para llevarlo a su casa, la punta de un banano, una cáscara de naranja sirve para comer, para hacer un té, un mate, una cáscara sucia y mordida. Te puedes imaginar lo que tú y yo tiramos: lechuga, jitomate, medio plato de arroz, frijoles, y vienen ellos a recogerlo para llevárselo a sus hijos. Y tú y yo nos sentamos a la mesa sin decir gracias a ti y a mí, que no solamente no nos falta nada, nos sobra, nos sobra. Saliendo de aquí vas a llegar a tu casa, vas a abrir el refrigerador y te vas a encontrar agua, jugo, yogur, fruta, carne, huevo, pizza, una hamburguesa de ayer, lo que sobró del asado, porque sobró asado. A ti y a mí nos sobra. Entras a tu despensa, latas, condimentos, atún, pescado, y te sientas sin decir gracias. Padres, que muchas veces llegamos deprisa, di algo breve. Santa María de Tlaquepaque, al ataque. Pero dilo. Da pan a los que tienen hambre y hambre de ti a los que tenemos pan. Pero dilo. No me sé ninguna. Gracias, Dios mío, por estos alimentos. Dilo. Que tus hijos vean: mi papá, mi mamá es una persona agradecida con Dios. Un día me invitaron a cenar unas personas que yo sabía que no iban a misa y nunca rezaban. Nunca. Fui a verlos precisamente para ayudarlos. Llego ahí, la mesa toda puesta, carne, salsas, arroz, esto, lo otro, la pasta. Y de pronto me dice la señora: récenos, padre. Yo sabía que no rezaban y entonces comienzo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso. La señora tapa la carne, el otro tapa la pasta, el otro tapa no sé qué. Termino el credo: dulce madre, no te alejes tu vista de mí. La mujer me toca el hombro y me dice: padre, ¿podemos cenar y después seguimos rezando? Ya me entró un ataque de risa y le dije, no, lo hago al propósito. Sé que ustedes son unos desgraciados, qué barbaridad, no rezan nunca, en fin. Primero, cuando te levantas. Segundo, cuando te acuestas. Desayuno, comida y cena. Cuarto, no te vayas a la cama sin un Ave María. Ojalá el rosario, si no, un Ave María. Porque en el Ave María decimos, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. No sé cómo me voy a morir. No lo sé. Tuve un compañero sacerdote, 65 años, murió de infarto fulminante. Se le cayó la cara al plato de sopa. Ni siquiera dijo Dios mío. Tengo un compañero sacerdote de 97 años con el peor caso de Alzheimer del mundo. Lleva 10 años que ni siquiera sabe que es sacerdote. No sabe cómo se llama. La cabeza en Disneylandia completamente. Todo el día con sotana, pateando un balón. Se ve que de chiquito jugaba fútbol, pateando un balón el tío. Cuando muera, probablemente no dirá Dios mío. Hoy que tengo la cabeza en su sitio, no me voy a la cama sin decir, María, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Pueden pasar mil cosas. Y quinto y último, la misa del domingo no se discute. Está lloviendo, a misa. Qué calor, a misa. Nevó en General de Alvear, a misa. Hoy es el Super Bowl, a misa. Final del campeonato de fútbol argentino. Y llega Tucumán contra General de Alvear. No sé ni siquiera si hay equipo aquí. A misa, a misa. La misa no se discute. No se discute. Cuando yo era niño, nos llevaban muchos domingos a esquiar a un lago cerca de mi casa, Valsequillo. Éramos 6 hijos. Veníamos a las 6 de la tarde sin haber ido a misa. Los 3 grandes, de 12, 10 y 8, tapándoles la boca a los chiquitos para que ninguno dijera, no hemos ido a misa. Qué flojera ir a misa. No recuerdo un domingo que no llegáramos a la casa y mi mamá dijera, niños, se cambian, se ponen unos pants, se lavan las manos, se peinan y nos vemos en el coche en 10 minutos para irnos a misa. Entonces, no puede ser, no puede ser, se acordaron. No recuerdo un domingo en mi vida sin misa. Profundamente agradecido con mis padres. Dios es Dios. Yo crecí sabiendo que Dios era Dios, que Dios se merece lo mejor. Así crecí yo. No, así no. Como les estoy diciendo, Dios es Dios. Y que lo vean tus hijos. A ti y a mí nos tocó otra situación. Un mundo con unos valores. ¿Sabes lo que le va a tocar a tus hijos y a tus nietos en este mundo globalizado? O se agarran de Dios o están perdidos. Y bueno, les voy a decir el último tema y después la termino porque tenemos que irnos. ¿Qué es amar? Amar es superar. ¿Superar qué? Todo. ¿Qué es todo? Todo. ¿Qué es todo? Todo. ¿En qué tono quieres que te lo diga? Todo. Todo se puede superar. 95% de los divorciados reconocen que no hicieron lo suficiente para permanecer en el amor. 95. Hay un 5% que es imposible. Me sacó un cuchillo en la cocina. Salte de ahí. Violencia física, moral, verbal, violencia sexual, violencia económica, violencia familiar. Hay 20 tipos de violencia. Salte de ahí. Esquizofrénico, perdió la cabeza, drogadicta, está echando a perder a mis hijos. Salte de ahí, por lo menos hasta que toque fondo. Métela en un hospital, mételo en un lugar que toque fondo. Es el 5%. 95% no quisieron superar. Un adulterio no se puede superar. Sí se puede. Injerencias de la suegra. Sí se puede superar. Se puede. En México, un señor se mandó construir una casa completamente esférica, un balón horrible. Le dicen, ¿para qué te hiciste una casa así? Es que un día escuché a mi suegra que dijo, cuando mi marido muera, yo me acomodo en cualquier esquinita. Por si te sirve la idea. Todo se puede superar. Mira. Todo. Vamos a lo concreto. Encontraste a tu marido con otra. Supéralo. Tu mujer con otro. Supéralo. Nos nació un niño con síndrome de Down o con parálisis. Supéralo. Perdí el trabajo. Supéralo. Se murió mi mamá, que era mi mejor amiga, de 60 años, de cáncer. Supéralo. Se nos murió a los dos una hija preciosa de 5 años de leucemia, el sol de la casa, la niña más hermosa del mundo. Supéralo. Padre, qué fácil lo dice. ¿Qué quieres que te diga? No lo superes. No lo superes. Encontraste a tu marido con otro, con otra. Bueno, también puede ser con otro, porque ¿cómo está el mundo? El otro día me dijo una persona, padre, hay que modificar un poquitín los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque el 9º mandamiento dice, no desearás la mujer de tu prójimo. Yo le digo, ¿y? Pues padre, yo pondría, no desearás la mujer de tu prójimo, ni a tu prójimo, por si las dudas. El otro día me pasó a mí, me pidieron que fuera a darle sangre a una monjita. Ninguna de su comunidad le podía dar. Parece que estaban todas empastilladas o quién sabe qué rollo traían. Digo, empastilladas bien, colesterol, presión, estas cosas. Tuve que ir yo a darle sangre. Me agarra la enfermera, me remanga, me pone una liga y a punto de pincharme me dice, perdón, padre, tengo que hacerle unas preguntas. Yo le dije, pregúntame. Primera pregunta, ¿ha tenido relaciones homosexuales últimamente? Estuve tentado a responderle, últimamente no. De 4 meses para acá, no me acuerdo. Segunda pregunta, ¿usa algún tipo de droga? Le digo, no sabes qué, me estás confundiendo, no sé qué te contaron. Padre, sé quién es, sé que es un tipazo, sé que es un santazo, le tengo que preguntar. Me preguntó de prostitutas, me preguntó de drogas, me preguntó de adicciones. Salí del hospital así, tapándome el cuello este, las que hay que pasar para dar medio litro de sangre. Ese es el mundo que les va a tocar a tus hijos. Y entonces decía yo, llegaste a tu casa y te encontraste a tu marido con otra. No lo superes. Córrelo de la casa. Tira a la basura 25 años de matrimonio. Desbaraten a sus hijos. No lo superes. Te nació un hijo enfermo. Escóndelo en el cuarto de atrás, que nadie lo vea, que nadie lo sepa. No lo superes. Empastíllate. Llora todo el día y deprímete. Perdiste el trabajo, no lo superes. Quédate en cama hasta las 12 del día a ver quién trae de comer y muérete ahí de depresión. Se murió tu mamá, no lo superes. Vístete de negro 4 o 5 años, no tengas intimidad, no te diviertas, no hagas nada. Destroza tu matrimonio porque se murió tu mamá. El mundo es superar. Hay que superarlo todo. Sucedió, supéralo. Curas y monjas, vivimos superándolo todo. ¿A qué me refiero? El otro día fui a hacer mi oración, estoy delante del Santísimo y le digo, Dios mío, nadie nos hace caso, a los curas y a las monjas, nadie nos pela. No al divorcio, El divorcio está en todo el mundo, además divorcio express. No al aborto, 50 millones de abortos al año. No a la droga, en mi país ya puedes traer 300 gramos de marihuana para uso consumo personal. No a las casas de citas, a la prostitución, a las zonas rosas, en todos los países está. A lo mejor aquí no, vete a Buenos Aires. Vete a Buenos Aires y vas a ver lo que te encuentras. No a la eutanasia. En México ya se puede, ya se puede. En Estados Unidos y en Europa, aunque sea clandestina, tienes a tu papá de 95 años que ya ni ve, ni oye, ni nada. Inyéctale algo y mándalo a la otra vida. ¿Qué haces con un hombre, con una mujer así en tu casa? Todo lo que no se puede, ya se puede. No al matrimonio de los homosexuales. Ya se puede en México. No digamos en Europa, aquí también. Bueno, ok, que se casen, pero que no adopten niños. Ya se puede en Europa. Ves a dos hombres con su carriola, con su niño. Yo le dije a nuestro Señor, Señor, nadie nos hace caso. No a las relaciones prematrimoniales. Padre, ya no hable de eso, mejor ya calladito. Háblenos de cosas bonitas, ya no diga nada de eso. Le dije, nadie nos pela. Sentí una voz que salía del sagrario y me decía, supéralo. ¿Qué hago? ¿Dejo el sacerdocio? ¿Cuelgo la sotana? ¿Me deprimo, me empastillo y dejo de predicar? Supéralo, supéralo. Sigue hablando, el mensaje de Dios. Construye todas las familias que puedas. Levanta a los jóvenes. Uno te hará caso, otro no te hará caso. San Pablo habló en Atenas y le dijeron, mañana te oiremos. Se convirtieron 4 y ahí había 2,000. Con esos 4 se hizo el cristianismo hace 2,000 años en Europa. Entonces, supéralo, supéralo. Lo que te haya pasado, supéralo. ¿Se puede superar un adulterio? Se puede. ¿Se puede perdonar? Se puede. Todo se puede perdonar. Voy a hablar del perdón en la tarde, en la siguiente charla. Ahorita nada más te voy a decir 4 cositas. ¿Cómo perdonar? Así la parte concreta. Primero, te veo a los ojos. No te puedo pedir perdón así. Ya, hombre, fue sin querer, es que no sé qué me pasó, no me di cuenta, porque... ¿Con quién hablas? ¿Con la hormiga que va pasando allá abajo? Veme a los ojos, tengo que ver una lágrima, tengo que ver un sentimiento. Los ojos son la ventana del alma, veme a los ojos. Segundo, reconoce lo que hiciste. ¿Y eso qué es? No fue un error, fue adulterio, fue robo, fue un insulto. Insultaste a mi mamá. Le dijiste a tu suegra, usted es más pesada que una vaca en brazos. Reconócelo, porque errores, yo cometo 10 al día. Me estacioné mal, llegué tarde, se me olvidó el litro de leche que me pediste. No traje las salchichas. A mí me pasan 10 errores al día. Lo tuyo no fue un error, cometí un error. Llama las cosas por su nombre, te falté. Tercero, no vuelve a pasar. ¿Qué significa no vuelve a pasar? Que no vuelve a pasar. Padre, ¿cómo sé que no me lo va a volver a hacer? No se trata de que te firme un papelito. No volveré a cometer adulterio. Firmado. Papelito habla, no me digas. Dale tiempo. La única manera de saber si él o ella lo volverá a cometer o no, dale tiempo para demostrarte que fue un error, que te ama, que eres el hombre, la mujer de su vida. Fue un error. Si lo sigue haciendo, eso es cinismo, hablaremos en la tarde. Ahora bien, concluyo esta plática con esta idea para que te la vayas pensando. No me vayan a malinterpretar. Voy a decir una cosa grave que casi nunca digo en público, la digo en la confesión, pero ya me cansé de decirla en confesión porque en mi país pasa cada 5 minutos. ¿A qué me refiero? Si me está escuchando aquí un hombre o una mujer que cometió adulterio y no lo sabe nadie, no se lo digas a nadie. ¿Qué? No se lo digas a nadie. Lo que oíste, Calladito te ves más bonito. ¿Para qué lo dices? Se le dice a un sacerdote en confesión. Se arroja al mar de la misericordia de Dios. No se confiesa un adulterio al marido, a la mujer. Padre, ¿qué está diciendo? Lo que estás oyendo. Viene un señor a confesarse conmigo. Padre, cometí adulterio. ¡Qué desastre! ¿Con quién? Con mi secretaria. ¿Quién lo sabe? Dios, usted, yo y desgraciadamente mi secretaria. Desgraciadamente, porque Dios no te va a traicionar. Yo tampoco, soy cura. Tú no seas imbécil. El único problema es la secretaria. El único problema es la secretaria, que un día puede soltar la sopa. Esperamos que no lo haga. Pero tú, si nadie lo sabe, no lo digas por ningún motivo. Padre, usted es cómplice de ese hombre. No. Cómplice si yo le dijera: mira, no te preocupes, estas cosas pasan, vela dejando poco a poco, paulatinamente. No, tolerancia cero, ni una más, por ningún motivo. No la vuelves a ver, quita celular, cambia de trabajo, lo que sea necesario. Tolerancia cero, arrepiéntete de la estupidez que hiciste. ¿Sabes lo que le dijo Jesús a la Magdalena? Vete y no peques más, ni una. No le dijo: vele bajando a la lista de clientes. Ni una. Cero, cero. Yo a veces he pensado, si Jesús hubiera nacido en esta época, probablemente le hubiera dicho a la Magdalena: lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. No se le dice a nadie. ¿Sabes por qué? Ahí te va. Todos somos geniales para decir: yo perdono todo, pero que me diga lo que hizo. ¡Qué miedo! Lo dices y comienza la Tercera Guerra Mundial. ¿Para qué lo dijiste? Estaban muy bien. Tengo 10 casos en la mente. 7 de hombres, 3 de mujeres. Te resumo en un minuto. 1. Reunión, convención internacional de tu empresa multinacional en Miami. La tercera, 5 días. La tercera noche, cena de gala, champán, vinito, música. La encargada de recursos humanos de San Francisco te saca a bailar. Los dos están ahí en la misma mesa. Sales a bailar. Terminan de bailar, regresan a la mesa y comienza un diálogo. Ya ni te pregunté, ¿tú estás casado? Sí, ah, qué bueno, ¿cómo te va? Bien, bueno, ya sabes, el matrimonio. Altas, bajas, ahí vamos. ¿Y tú? También casada, pero no, un desastre. Yo a veces ya no sé ni qué hacer. Me faltan tantas cosas, tantas carencias. Échale más champañita, échale más vinito. Empiezan a entrar en intimidades. Sí, mira, mi marido es medio rudo. Échale más champañita, más vinito. Nos vamos mejor a mi cuarto a terminar de hablar. Ya entramos en confianza. Y pasaron las últimas 3 noches juntos. Termina la convención. Ella se regresa a San Francisco. Él regresó a General de Alvear. ¡Acá estás! ¡No te había visto! Entonces se regresa, nadie supo nada, no se volvieron a ver, ni siquiera se dieron los teléfonos. Yo vivo en el quinto pino, tú vives allá arriba. Nadie supo nada. Pasan 5 años y el tío va a un retiro espiritual a su parroquia de viernes a domingo. El predicador no deja de hablar de coherencia, congruencia, autenticidad, transparencia, ser hombres de una sola pieza. El tío revolcándose en la silla los 3 días. Termina el retiro, regresa a su casa. Nada más entrar, le entra un ataque de sinceridad y le dice a su esposa: tengo que decirte algo que nunca me había atrevido a decirte. ¿Qué? ¿Te acuerdas de la convención de Miami de hace 5 años? Sí, que te fue muy bien. Esa. Me acosté con la encargada de recursos humanos de San Francisco 3 días. ¿Qué? Desgraciado, ya decía yo, ahora comprendo tantas cosas. ¿Cómo es que no me di cuenta antes? Qué estúpida que siempre te creí. Pero además, hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo. Eres un gran necio, un payaso vanidoso, engreído, presumido, falso, enano, rencoroso, que no tiene corazón y te avienta todos los éxitos de Lupita D'Alessio completos. ¿Para qué lo dijiste? El día que lo hiciste, le faltaste a Dios, a ti, a tu matrimonio, a tus hijos, a ella. El día que se lo dices, la vuelves a ofender y solo Dios sabe si te va a perdonar completamente. ¿Y sabes por qué digo esto? Para defender especialmente a las mujeres. La mujer es más sensible. La mujer tiene aquí en el pecho lo que hizo. Padre, es que me quemaba, lo tenía aquí. Se lo tuve que decir. No se lo digas. Por ningún motivo. Por ningún motivo. Pero ¿cómo termina este consejo? Si nadie sabe nada, no digas nada. Pero si ya te cacharon, humildad, arrepentimiento. Me humillo, te pido perdón, que se note que fue un desliz y que nunca jamás volverá a pasar. En México, de donde yo soy, tenemos una filosofía que yo la llamo cara de piedra. Cara de piedra. ¿Te cacharon? Niégalo, compadre, niégalo. ¿Te vio? No eras tú, compadre, no eras tú, por ningún motivo. Tengo tu conversación en WhatsApp. Te hackearon, compadre, te hackearon. Cambia la clave, estas cosas pasan en la oficina. Tengo tu foto, abrazándola y besándola. Te photoshopearon, compadre, te photoshopearon. Hay unos programitas buenísimos para photoshopear. Si no lo reconoces, no serás perdonado ni allá ni acá. Ni allá ni acá. ¿Cómo te voy a perdonar si no pides perdón? Me dice una señora, padre, ya lo perdoné. Estoy esperando que venga a pedirme perdón. No lo reconoce. No lo voy a correr, no lo voy a sacar, pero no lo reconoce. A mí ya me pasó esa situación de cara de piedra. El Papa Juan Pablo II invitó a todos los religiosos, a los curas y monjas de todo el mundo a pasar Pentecostés en el año 98 con él a Roma. Fuimos 200,000, todo el Coliseo, había la Conciliación, la Piazza San Pietro, el Circo Massimo, todo lleno de curas y monjas. Caminabas por Roma, levantabas una piedra y había una monja. ¿Qué tal, madre? ¿Cómo está? Yo volé México, Nueva York, Roma, pero en Nueva York con un compañero mío 15 años más grande que yo de edad y de vida. Nos quedamos en Nueva York 2 noches porque teníamos que comprar unas medicinas y no sé qué rollo. Al tercer día llegamos al aeropuerto y nada más entrar, el padrecito se encuentra con su hermana carnal que venía a tomar el mismo avión, Nueva York, Roma. Pero venía con una maleta de estas de hace 20 años, sin rueditas, maleta de mujer, litro de champú, litro de acondicionador, la secadora, unas botas. Los 5 libros que no vas a leer en un viaje, pero mételos de todas maneras. Llega y le dice a su hermano, Enrique, no puedo más. Tú llévate mi maleta a Roma y yo me llevo la tuya. El cura le dio sus 4 kilitos con llantitas y él y yo nos llevamos los 25 kilos de la tía esta. No había pasado el 11 de septiembre, nada que temer. Llegamos a migración, nos para en la aduana, la policía, y nos hacen las preguntas que a todo el mundo. ¿Es suya la maleta? Sí. ¿Usted la hizo? Sí. ¿Todo lo que hay dentro es suyo? Sí. ¿Nadie le prestó nada? No. ¿No la descuidó por ahí? No. ¿No trae cuchillo, navaja? No. Ábrala. Cuando yo oí, ábrala, pensé, me quiero morir. El tío abre la maleta, se queda viendo así, nos ve a los dos con nuestro cuello. ¿Es tuya? Sí. Agarra lo primero que se encuentra, una falda. ¿Es tuya? Sí. El tío se está dando cuenta que le estamos viendo cara de idiota. Mete la mano, agarra un listón, lo jala, sale un brasier. Es tuyo. Sí. Yo me hice de este tamaño. No se las hago larga. Saca unos zapatos rojos de tacón. Son tuyos. Sí. Cierra la maleta. No tenía nada de qué acusarnos. Nos deja pasar. Yo llego al gate y estoy bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. Le digo, padre, ¿cómo pudiste decir que sí a todo? Mira, padre, si ya dijiste que sí, ahora lo sostienes. Con una cara de piedra. Con una cara de piedra increíble. Si digo que no, nos meten al cuartito ese que está ahí y se acaba el viaje. Ah, pues a ti ya te cacharon. No, no, yo no fui. Lo saben todos en la oficina. No sé, yo no fui. Son problemas tuyos, es de familia, lo traen aquí, los celos. ¿Quién sabe qué ves que yo no veo? ¿No? Terminas tú siendo el culpable del adulterio de tu cónyuge. Si ya te cacharon, pide perdón. Si no le sabe a nadie, como dicen en francés, chitón. Los dejo aquí porque se están enfriando los choripanes. Nos vemos a qué hora. Tres. Fuerte aplauso. Nos vemos aquí 3:30 para toda la charla del perdón y la de los jóvenes. Y termino esta. Mil gracias y que Dios los bendiga a todos. Chao.